tarratran, tarratran, tarratran. Tarratran, tarratran, tarratran, tarratran, tarratran, tarratran, tarratran, tarratran. Se logró, justo te se logró, ya que Santito le reza, que tanto alcance te dio él, a que Santito le reza, a que tanto alcance te dio él. A las cuatro esquinas yo me ponía a pregonar los sillitos sin espina, viste, y sin pollón real. Los sillitos sin espina, viste, y sin pollón real. Caballito no bebe, ya no bebe mi caballo, hay agüita de ningún reguero, bebe no bobo, hay agüita de ningún reguero. Cara mi caballo bebe, cara bebe mi caballo, hay agüita en el cubito, bebe bebe bobo, hay agüita en el cubito nuevo. Ya mi caballo le sé. Hojita de limón verde que no la quiso comer. Bastante barromera, ya toma café sabroso. Y coge la cafetera que se aleja. Tarratín, tarratín.